al 107.2 de la FM, Ràdio Despí, l'emissora de Sant Joan Despí. Des del començament dels temps, l'home s'ha encarregat de destruir tot allò que l'envolta. Si us agrada desafiar aquest sistema, els dimecres de 8 a 10 teniu una cita a Metal Vortex. Cita amb el millor heavy metal. Metal Vortex, ona metàl·lica. Bona nit i benvinguts una setmana més aquí a Metal Vortex. Bona nit i, com deia abans, benvinguts a Metal Vortex. Avui volíem començar d'una mena diferent, per si fallava la sintonia, més que res, que no em fotessin la bronca aquests cabrons que tinc aquí al costat. I sí, començo diferent amb una puta paranoia, amb la puta paranoia de que em vaig quedar l'altre dia 4 hores tancat amb un puto veí. Dic, bueno, puto, amb tot el respecte del món, a l'ascensor, 4 hores. En acabat de les 4 hores em van donar el diploma de meteorologia. O sigui, és que tot el que serveix per estudiar, tot allò que teniu de fer per estudiar, per treure els títols, ho passeu, si ho veu ser, títol de meteoròleg a l'ascensor, 4 hores tancat amb un veí. I quin sol que fa? I quin sol que fa? I quina pluja? I demà farà fred, i demà farà calor, i demà, per no indicar, diguéssim, qualsevol cosa. Així és que, després d'això, doncs necessito un desestrès, igual que necessiteu vosaltres, segurament, que és Metal Vortex. Ja sabeu, actualment, de 7 a 9 del vespre. Així és que, bona nit a tothom i benvinguts. Buenas. Comencem amb la història. Ei, pregunta, ei, David, pregunta. Venías del paquistaní. Perdona. Venías del paquistaní y te encerraron y te quedaste cuatro horas con cervezas. Aparte de la meteorología, el puto problema era que me estaba pichando. Vaya. ¿Qué habías hecho, no? No le iba a preguntar al tío si era gay. ¿Tú sabes? Porque yo sé que sigo la polla. ¿Tú sabes por qué uno se mea mucho, no? ¿Tú sabes cuando un tío se mea mucho, no? Para que le funcione a ver el ruñón. Le funciona a ver el ruñón. Sí, sí. O salta de birra. No, es así, está claro, bueno, está clarísimo. Estando tú por medio, no sé. No sé, ya tú sabes que tot a qualsevol lloc hi ha forats, no? Anava d'una altra barbaritat, pitjor, però a qualsevol lloc hi ha forats, no? Que acabaste con el jersey atándotelo, ¿vale? Para que no te se viera la manchurra, ¿no? La mancha. Que dius, que semblaria una polla d'aquelles de silicona. Por poco se cortocircuita con la cerradura de l'ascensor. Jo l'únic que pensava, dic, els tios de manteniment que estan a sota intentant arreglar l'ascensor, pensaran que plou o que neva o... Denuncia los cuatro horas que has perdido, que tú eres un tío. Diu, que siempre estás daurada. En producción, has perdido dinero. Diu, la pluja daurada va caure per allà. Així és que comencem la nostra sessió amb Sergio. Bueno, pues, hi ha amigo. Una vegada un convidat aquí i veiem que la seva barba és daurada, potser fos el tècnic de l'ascensor. Sergio. Bueno, pues nada, amigos, buenas tardes a todos. Seguimos en este caso, ya que no hay excelentes noticias, bomba ni nada de eso, pues... ¡Pum! Bueno, con otro monologuillo que voy a hacer también sobre unos un estilo que precisamente yo lo odio bastante, pero en este caso vamos a rescatar algunas bandas que sí que están bien. Estamos hablando del power metal alemán, pero en este caso viene a colación un poquito con la expectación que está trayendo el último de Halloween, que la verdad es que lo están vendiendo bien, en el sentido de están creando una expectación que ni la de AC/DC, la verdad, ¿eh? Están creando ahí. Pero también aquí, ahora que está Miguel... ¿Y al final, al final puede ser que surten carbasas? Pues podría ser. Igual ya la tienes hasta en el buzón, ¿eh? ¿No te la mandaron ahí al ascensor cuando estabas con las 4 horas ahí, ¿eh? Estaba en el ascensor, tío. Bueno, pues nada. Hay una cosa que me choca a mí. Ya se sabe todas las canciones que vienen, quién las compone y todo eso. Y a mí me sorprende, sí, pero pero este tema del... Pero estos son los business, los negocios. Se suponía que era una unión... Bueno, una unión... Pero curiosamente los créditos, la verdad es que Kai Hansen solo aparece en un tema y Michael Kiske ninguno. En Michael Kiske no colabora ninguno en la creación. Kai Hansen en los dos últimos, pero uno es una introducción. Una intro y el otro es el tema. Que por cierto, para que se joda la otra facción de los Heroin, pues es el tema single, curiosamente. Encima es supongo que para contrarrestar, ¿no? Tú solo haces uno, pero se vendrá el single y todos los demás, hasta el guitarrista nuevo hace dos temas. Sí, sea, sí, sí. La verdad... El núcleo duro de la época más nueva... Me suena asalariados. Me suena asalariados, los nuevos. Pues se ha impuesto... Los viejos. Se han impuesto a la... Sí, sí. O sea, el núcleo duro nuevo se ha impuesto a la facción antigua. Por lo tanto, no es tanto Halloween Unidos. ¿Vale, amigos? Seguiremos informándoos porque tenemos por ahí gente como Pepe, que es un tío que va por ahí viajando entre concierto y concierto y se va enterando de las cosas. Es nuestro reportero móvil. En principio... El más dicharachero. En principio... El vídeo de este single nuevo que saldrá, Skyfall, titula, pues saldrá el 2 de octubre y estoy preparando para intentar a ver si podemos hacer una primera impresión cuando salga. Sí, pero ya mismo sale el single, ya mismo, ¿no? El 2 de octubre. El 2 de abril. Cojones. Y en junio sale el disco. En Semana Santa. Así que, Sergio, a ver si tenemos un día y podemos... Promesa, amigos, enviaremos a Pepe a unos garitos de Badalona donde ahí se cuecen todas las noticias. Hay verdadera gente que tiene muchísima información. ¿A que sí, Pepe? Hay gente que está en esto. Y no como la zona franca, ¿no? La zona franca también se cuecen muchas cosas. Para todos los oyentes, intentaremos eso, el 2 o el 3 de abril, coincidiendo con este estreno, emitir un vídeo en nuestro nuevo canal de YouTube. Ahí. Y a partir de ahí, a ver si ya hay más conciertos, más cosas, y podemos meter muchas más cosas. Pero intentaremos hacer esto a la espera de que hayan conciertos y cosas que podamos emitiros por vídeo. Bueno, pues nada, amigos, empezamos este monólogo por parte mía, por este tema, este espacio temático dedicado... Pues al power metal alemán, y en este caso pues yo creo que con el LP que empieza el power metal alemán, que estamos hablando del Keeper of the Seven Keys. Ya venían de antes, para mí mejores, con el tema de Kai Hansen y Vaso Jericho y tal, pero aquí es donde yo creo que se acaba de perfilar el estilo. Vamos a poner un tema, bueno, está claro que es este estilo, vamos. Twilight of the Gods, ahí tenéis a Halloween. Temazo. We'll be right back. vale. Problema. Estamos teniendo un problema con la canción. La verdad es que suena un poco más lenta de lo que debiera. Un poco parece que se están acabando las pilas. ¿Lo tenéis resuelto? Vamos a darle caña. Bueno, amigos, ahí teníais esta primera ráfaga de power metal con el grupo Troncal de este estilo. ¿Estás de acuerdo, no, Miguel? Estoy completamente de acuerdo. El padre de la criatura, podríamos Exacto. decir. Exacto. Vamos a continuar con... Jo només penso que Halloween va ser pares el power metal aquest, que no s'anomenava power metal, s'anomenava speed metal. Sí, però... Speed metal dins de el mini LP i dins del Walls of Jericho. Sí, però per això hemos puesto... A partir d'allà va haver-hi ja una altra introspectiva. Però ja està. Que no dic que no fos un metal accelerat. No s'ha escuchado. Però els reis del power metal, tu saps qui són. Tu saps qui són. Jo crec que si hubieran seguido por los derroteros del Walls of Jericho, no hubieran sido tan... No, hombre, ya, pero yo te digo que... Lo que marcó la gente este estilo es el primer disco aquí, pero de Seven Keys. Para mí, yo prefiero lo otro, mucho más cañero, más rápido, pero este es el disco troncal. El disco que todos babean, sí. Con el Keeper de Seven Keys. Hicieron power metal antes de que se hiciera el power metal. O sea, antes de, a ver, power metal, como es conocido en aquella época, power metal lo feía Manowar. Sí, pero yo te hablo del power europeo. El power actual. El power metal que europeo. Sempre s'havia dit speed metal, juntament amb el Running Wild, juntament amb els Vendetta, el alemán. Bien, como siempre, siempre muy acertado, David. Vamos a continuar. Vale. Vamos a poner un grupo que también viene viene de la familia Helloween y un grupo que yo en su momento consideré como una opa hostil a Helloween. Estamos hablando de los Masterplan. ¿Qué os parece? Por lo menos instrumentalmente. Sí, amigos, si no sabéis lo que es una opa hostil, ya os mandaremos a través del programa qué quiere decir. No es necesario saberlo de momento, pero bueno, por el contexto lo pilláis, ¿no? Una opa hostil, Masterplan. Una escisión de los Helloween de aquella época, de, digamos, el Mar 2 o Mar 3, ya que sería de Helloween, con el guitarra y el batería, y hizo una unión explosiva entre el power metal de Helloween con un cantante clásico que era John Lande, y la verdad es que salió una cosa pero fabulosa, sí, fabulosa, sí. Para mí me encanta, tío, me encanta este grupo. Pues nada, vamos a poner a Masterplan y en este caso vamos a poner un tema. ¿Cuántos años después de Helloween, de la marcha de Kiske, Dios? No, es después, es el cuarto LP ya con el cantante, con el Andy. ¿Cuándo es después de que naciste Helloween, Dios? Cuando se fue Roland Grappo. Cuando se fue Roland Grappo, que es el que sustituyó a Kai Hansen, este es el que montó junto con el batería Uli Kusch. Si queréis saber algo más, amigos, siempre en Metal Vortex estará todo esto. Toda la información. Todo informado. Pues nada, amigos, vamos a poner. Prácticamente vintage después. Hemos elegido un tema que, bueno, pues que se ve la simbiosis perfecta entre el Helloween y un cantante clásico. Sí, musicalmente tiene la velocidad y la frescura de Helloween y luego tiene el cantante. Un cantante clásico. Pero clásico. Y entonces, bueno, a priori dices, ¿esto cómo va a sonar? Pues sonaba genial. Aquí tenéis desde su segundo disco Aeronautics y el tema Falling Sparrow. ¿Sí? ¿Lo has leído al pues ahí teníais ese megagrupo y después más. Yo venía de camino para acá escuchando la emisora y echa en falta al Sergio, que ha sido muy diplomático al hablar de la marcha de Roland Grappo, y esperaba algo más de Carnaza, después de ese disco oculto, que es ese disco oscurísimo de Halloween, ¿no? El Dark Ride, puede ser. Bueno, ahí pasó cuchilladas. Bueno, es que fíjate que no lo han invitado a la gira. Es decir, a la reunión, que hay dos tíos sospechosos, que es el batería. Carnaza, que por mucho que lleve la batería del que se tiró al metro, o sea, a ver, lo que tienes que contratar, coño, al batería que estaba, por lo menos el que quedó después, que hizo un buen papel, coño, y estuvo en varios discos, y además era un tío que componía. Y Roland Grappo, pero claro, esos son tíos activos, y los tíos activos parece que en esta reunión no interesan. ¿Estás señalando a Michael Waycott? Por ejemplo, pero bueno, tampoco ha tenido mucho peso. Y el de Ibiza, cortar cabezas. Y el de Tenerife, ojo con el de Tenerife. Sí, sí, se ha apropiado con él. Sí. Bueno, pero ya te digo, si es que aquí hasta compone hasta el más nuevo, el Sasha, no sé qué. Exacto, ese es un tío que tendríamos. Ese tenía que haber acabado. Miguel, acabar en la Euroliga de baloncesto. Ese tío, además, compone que le lleva hasta el más nuevo. Muy diplomático ahí. Bueno, pues nada, amigos, más después. Lo digo de verdad. Bueno, vamos a seguir, vamos a cambiar de tercio. Vamos con rock, blues rock británico. Hablamos de los Thunder, que ya por fin han sacado disco en su momento. Adelantamos un par de temitas de este nuevo disco, All the Rain Noises. He oído por ahí que es muy flojo. Como siempre. Pues yo, para mí, me parece un discazo. Flojo, digo flojo de flojo. Flojo de que se oye flojo. Se oye flojo, no, de que es muy, muy flojito. Nunca son heavy metal. No, bueno, me parece un gran disco de blues rock. No hacen otra cosa, no, nunca lo han hecho. Está muy en la línea de los últimos y para mí es superior. El primer disco, digamos, de semi-retorno, estuvieron varios años un poco inactivos y volvieron en 2017, 2016. Y rápido, y la verdad es que llevan tres empieza cuatro, a divagar. Llevaban tres o cuatro discos, ¿no? Porque sí, estoy haciendo un poco de memoria. Pero bueno, me parece un grandísimo disco. Y eso... Le acabo de quitar la chuleta al Miguel... Y le está pasando como le pasó a Graham Bonnet cuando hizo el concierto con el primer concierto que hacía con Michael Schenker, y le robaron la chuleta después de una borrachera, de la chuleta de las canciones, y el tío se largó de la banda, se piró del concierto, se asustó, le entró miedo escénico y se piró. Bueno, ahí está la anécdota, amigo. Se fue a pedirle a Ozzy y a Rob Halford el teleprompter, tío. Se asustó, tío, le quitaron la chuleta, tío, los cabrones. ¿Y ahora qué canto? Los heavy metaleros, si no me sé las canciones y llevo una tranca que no veas, si he pasado por la zona franca, o sea, imagínate, y ahora me quitan los hijos de puta estos. Hombre, todos sabemos que tanto Rob Halford como Ozzy Osbourne usan un teleprompter para pero el otro da de cutre y con el papelito no se puede ir. Un saludo al que se llevó y aquellas, las letras, las tomas, saluda, los apuntes. Sergio, las está vendiendo ahora en Monaco. Saluda, Sergio. Saluda. Un saludo al que la robó. ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Que estamos saliendo o qué? Venga, por la antena, en la cueva. Bueno, pues nada, pues sigo. Bueno, nada, si tampoco tengo nada apuntado. Tengo Thunder, el nombre del disco y la canción. Pues nada, como sabéis, Thunder se caracterizan por una elegancia brutal, una clase a la hora de hacer los temas tremenda. Así que nada, el disco pues tiene un montón de temazos, además conserva casi lo que es la formación original, menos el bajista, que ha cambiado de hace tiempo, o sea que están... Está la construcción, todos, dicen. Está en la construcción, está acabando, está con David ahí, cavando zanjas al lado de la carretera. Bueno, pues nada. David, di algo. David. Por alusiones. Bueno, pues venga, que ya se nos va a echar el tiempo encima. Aquí tenéis a Thunder y he escogido el tema 10, que lo veáis que nos escucha. Anda. Force of Nature, que va dedicada a Donald Trump. Fuerza de la naturaleza. Hombre, pues claro. Force of Nature. Ahí tenéis a los Thunder. Introduction, everybody knows my face. Take a look, you're only human, but don't forget your place. I know that I'm a god in your eyes, but I believe this much. touch. On the broken streets of nowhere, they held their banners high. I saw the angle, made my pitch, and the next thing you know, I'm high. All the phony chopped up papers pumping out the news. It's all fake, they might be liberal, but only with the truth. Ya habéis tenido a esa elegancia en la clase de los Thunder, un tema que parece reposado, pero bueno, que tenía su caña y una guitarra, un riff muy, muy, muy guapo. Y como dato, deciros de que el anterior disco fue número 2 en UK, ¿eh? O sea, estamos hablando de gente que hay en UK y... Y en Japón también, es un grupo mucho. Es un grupo muy valorado, la verdad. Allí. Y bueno, es un grupo que te toca en el antiguo Hammersmith sin problemas, o sea... Sí, te lo llena. De hecho, ahora tienen prevista para el 2022 una gira y ya tienen sold out en Inglaterra. Tienen sold out. Bien, ya te dije, es un grupo totalmente para todos los públicos. Se la han montado bien. Ahí. Venga, Pep, buena tarde, buena amigo. Bueno, buena tarde, amigos. Fíjate. Espera, joder, aquí. Y bueno, pues ahora, joder, os traigo una banda arena, que poco tengo que decir que no sepa ya. Y me refiero a Metallica. Banda que... tengo que estar mirando. Bueno, amigos, Pepe se ha dejado las gafas, que lo sepáis. Y... ayudarlo todos un poco y si queréis nos mandáis unos WhatsApp para animarlo. Está, porque para mí Metallica está, para mí está en el top. A mí no me digo risas. Bandas preferidas. Poco a poco, Pepe. Pepe, sí. Que no te aceleres. Bueno, y he aprovechado para poner este género sin saullera, no, para poner este tema. Que ya. ¿De Metallica? Que sí, que ya lo he puesto, que ya lo he puesto alguna vez. Porque vale, para mí es la mejor canción de Metallica, de, para mí, de todos los discos que tiene, el Damage Incorporated. Y se la quiero, y esta canción se la quiero dedicar. Espérate, que no veo. ¿No te acuerdas, tío? Va a sonar a que lo tienes preparado. Se la quiero dedicar a un buen amigo que es muy fan de Metallica, que ahora está el pobrecito malito y quiero que se recupere, que se recupere pronto. Que iba por ti, que es un gran fan de Metallica, Miguel Ángel García Moya. Ay, la... ay, Pepe, ya te vas acelerando. El Queen Metálico. Ya va, vas entrando. De esta también, y también ya aprovecho también para dedicársela a todos los que formamos en el Facebook el grupo de los liantes metaleros de Mi Casa del Rock and Roll. Y, espérate, que veo menos que me pelees sin las gafas. Hostia, Pepe, ¿lo ves? Ya está. Ya te han dicho que vas muy lento. Acabó. Y bueno, sin más, os dejo a Metallica con esta canción de Amas y Componer y dedicada a Miguel Ángel García Moya y a todos los liantes metaleros de Mi Casa del Rock and Roll. ¡Ay, ay! Venga. Venga, Pepe. Lo has hecho muy bien. ¿Digas? bueno, amigos, habéis tenido, y como he dicho antes, para mí la mejor canción de Metallica. Y dedicada para ti, Miguel, que te recuperes pronto. Oye, deciros, y para todos los liantes metaleros, un abrazo para todos. Deciros que hemos puesto al Pepe, lo hemos puesto en el formato single, 45 revoluciones, para que hable más rápido. Sí, sí, ¿eh? Vale, no sepáis, ¿eh? Esto de hacerse viejo y no ver es complicado, ¿eh? Me cago en la ostra, ¿eh? No pasa nada, hay bastones. Ya son dos, tío, ya son dos, por ahí, ¿eh? El bastón que lleva Rojal por las últimas giras, te lo puedes pillar, ¿eh? No, el portaba también de barricada, el Drogas, ¿no? ¿Digas? El Drogas también el portaba el bastón, así que yo. Ojo, ¿eh? Bueno, pues ya me continúa, ¿no, Ángel? Bien, pues. Buena tarde, buena nit. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encara que avances, tengo una petita incoitos interruptus, y, pero bueno, una entrada, diguéssim, mágica, per poder criticar al teu germà. Curiós, ¿eh? Sí, bueno, se está escuchando la radio de camino, siempre lo hago. ¿Te ha gustado o qué? No, ya te he hecho la introducción, te has quedado muy corto. Bueno, vamos a hacer un cambio de tercio y hablamos de una banda no femenina, pero sí con un protagonismo femenino. Hablamos de la banda Lucifer. ¡Qué gran nombre! Lucifer, la banda de Joanna Sadonis. Lucifer o Luke Safer, como en la película Corazón del Ángel. Sería. ¿Recuerdas? Que decía, sí, sí. ¿Cómo se llama usted? Luke Safer. Y después era Lucifer, claro, lo piensas bien. Es que yo te arrancaré. ¿Ah, Lucifer? ¿Y qué significa Lucifer? La luz. ¿Eh? ¿Sabes la historia de Lucifer, no? Joder, hasta pues te sabes eso, Miguel, lo sabes todo, tío. El ángel más bell. Es la llum del ángel. ¿Estudiaste esa escuela pública o no? Era un trepa. Y entonces, y quería, pues eso, era el más bello y tal, el más chulo, y yo dijo, relájate. Y entonces lo convirtió en Lucifer, y lo desterró a los abismos, al infierno, a hacer de funcionario, a hacer un servicio público bueno, que es a todos los malos y tal, pues quemarlos eternamente allí y tal. Que sepáis que yo también lo sabía, ¿eh? Exacta. Y el primer, venga, va, Miguel, pregunta, y el primer ángel caigut, ¿cómo es de ella? Pues eso, Lucifer. Luzbel, ¿no? No, Luzbel, que se transformó que es en Lucifer. A picar el infierno. Amigos, todo escrito en nuestro Facebook. A partir sabéis, de allá, todo Belcebú, Azeroth y todo eso. Pues esa radio, exacto. Ángel, ¿de qué parras al final? De Lucifer, de su disco, concretamente el número 2, Lucifer 2, titulado, del año 2018. Una banda que viene de la banda seminal de OAT, El Juramento. Cuando eran dos lideresas, pero bueno, hicieron una evolución. Algunos tuvimos el placer o la suerte de verlos teloneando a Paradise Lost en la gira de su primer disco. Y en ese segundo y en el tercero hacen un cambio de registro y se incorpora lo que es el cantante y líder de los Helicopters, Nick Anderson, que se dedica a tocar la batería. Bueno, que, como siempre mi hermano no acaba de decir en el tema de cómo se fundó esta banda, pues al personaje principal. Y lo obvia, ya está, que es el guitarrista de los Catedral, que es el que monta los OAT y los Lucifer. Pero bueno, no pasa nada. Mi hermano Ángel también es un tío muy sesgado a la hora de decir cosas. Ya sabéis, cuando hable él, mirar el Wikipedia porque siempre va bien, ¿eh? Quina rebutera té per lo que has dit de Halloween, Wikipedia, tío. Sabréis la verdad. Gracias. Quina rebutera té, Sergio. Gracias por la anécdota, Sergio. Yo también te quiero. Bueno, pues nada, vamos a poner un tema muy molón, titulado Fénix. Y con un sonido que a ver qué os parece, pero a mí me parece muy, muy fantasma. Con todos vosotros, ¡Lucifer! We'll be right back. ese tema. Aquí en la mesa de debate comentábamos diferentes opciones. Algunos hablan de Black Sabbath, lógicamente, pero yo apuesto al 100% por Ghost. Un sonido y un single, para mí, con un estribillo totalmente adictivo y, en fin, para las masas fuera totalmente del gremio. Pregunta, o sea, ¿las has escuchado entero el disco? No. Vale, ya está. Bueno, es que pues nada, amigos. ¿Cuánto hace que te lo compraste? ¿Un año? Pues no, tres semanas. Bueno. Me costó 15 euros, tío. 15 euros y no las escucha entero. Estoy en ello. O sea. Bueno, pues anem a passar, diguéssim, a Brasil. A Brasil, una formació relativament nova, dos tios es junten, 2017, i comencen a fer música. A través d'aquí, pues, una petita discogràfica d'allà. Se'ls interessa que la principal persona va estar darrere de promocions de Manowar, de Armored Saint i coses així. Ells s'anomenen Ignited i doncs el 2019, 2020, doncs treuen el que va ser, el que és el seu primer àlbum titulat Stellbound. I anem a escoltar un tema d'ells molt ràpid. La influència del heavy metal clàssic està allà, inclús la del Judas Priest. Aquí teniu un dels temes que és... més bo que ho veig així, Running Steers. Aquí teniu, és el nivell. Otro que no ve. Oye, mira el Wikipedia. Okay, Aquí estaba aquel tema de Señores de Ignited, un tema que, bueno, pues, si voleu sonar molt a Painkiller, que un Painkiller que va fer molt de mal, va fer molt de mal. Anem amb una altra cosa, ¿no, Sergio? Pues nada, amigos, seguimos con el Power Metal y en este caso con un grupo que para mí es un tesoro. Estamos hablando de un grupo que tuvo una vida muy corta y sobre todo lo principal, estamos hablando de Lost Horizon, un grupo sueco. Hostia, Bons, tío, Bons. Sí, Bons. Que la verdad solo hicieron dos discos y lo que sobresalía, bueno, la verdad que ahí sobresalían todos porque eran unos músicos increíbles, tío, increíbles. Y sobre todo un cantante, tío, brutal, Daniel Heyman, un tipo que la verdad es que se perdió por ahí en el horizonte. Y bueno, son estas cosas que ha pasado en esta época, bueno, estamos hablando del año 2000 por ahí, 2000, sí, 2000, porque recuerdo de verlos en el Need the Race, que no sabía ni quién eran, y me acuerdo que hicieron una versión de los Crimson Glory, y el tipo vestía al tío como si fuera un vampiro, tío, era una cosa realmente, tenía una puesta en escena muy buena, tío. Después cuando lo escuché, digo, hostia, esta gente pueden llegar lejos, y como yo soy un tío que de esto sé, pues se separaron. ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué? ¿Yo qué? Bueno, el tema que vamos a poner es de su segundo álbum, que ahora mismo, como yo no llevo chuleta, no me acuerdo, pero solo son dos discos, lo podéis ver en el Wikipedia. El tema se llama Highlander, que son tierras altas, creo que quiere decir. Sí, y no sé si querrá decir las tierras altas de Soria. Pero no creo que fueran esas, bueno, ¿no? O Jerry. Podría ser. No, yo creo que no. Bueno, vamos a poner este temazo. La verdad es que es largo, pero veréis lo impresionante tanto como del cantante como los instrumentistas. O sea, algo impresionante, amigos. Dentro de ese estilo que se llama power metal, pero esto era otra cosa. Esto era alto nivel. Ahí tenéis a los Lost Horizon. Is the one curing his heart, shining fair in the bliss, never lost, no grace, innocent faith, running throughout the fields, immense, shouting free in the air, again, dancing there with the les 8 del vespre. La temperatura és de 12 graus i la humitat del 71%. Thank you. Amigos, ¡bravo! ¡Bien! Me han censurado, que sepáis que lo escucháis vosotros y ya está, Spotify y todos esos rollos, ¿eh? Todo tipo de rollo, ¿cómo se llama esto? Pirateo. Voy a escucharlo, pero streaming, aquí los compañeros, ya sabéis. Es legal. Aquí cada uno gracias, tiene. Soy el legal. Gracias, aquí Sergio. La gente quiere su cuota. Sí, cierra, cierra al salir, por favor. Y nada, ahí tenéis a Los Horizon. Amigos, ya se sabe, aquí no hay libertad. Aquí hay comunismo. Todos iguales, todos la misma cuota. Aquí, cuota salir cuota, que se dice. Ya sabéis, en todos los ámbitos. Tierra fuerte. Aquí es solidario todo, o sea, todo la misma proporción. Bueno, seguimos y vamos. Mira, ponlo de fondo mientras habla, por lo menos, que la gente lo pueda escuchar el tema entero. Está de fondo. ¿Eh? Sergio, la puerta. Lo que pasa es que, cambio de micro, usted intenta de tornar y cuál es ya. De todas maneras, si os interesa el tema, mañana que sepáis que en el Facebook. Estará entero, ¿eh? Os lo pondré entero. Para para regalaros los oídos vuestros, humanamente, físicamente, ay, moralmente. No, bueno, vamos a... Vais a hacer una paella con este tema. O dos. Si son pequeñas. Y vamos con... Como mola, ¿eh? Vamos con un pedazo de guitarrista. Para ¿sabéis mí? Que hay una aplicación que puedes bajar la voz del Miguel, ¿eh? Y pues seguir escuchando la canción. Sergio, te has dejado la puerta. Sergio, la puerta. No, aparte de eso, que yo en el Facebook le pongo el vídeo del tema para que lo podáis escuchar entero. Así que nadie se perderá un segundo del tema que ha puesto Sergio. Bueno. Realmente. Bueno, a no ser que se lo quieran perder, obviamente. Bueno, amigos, ahora entiendo lo que pasaba en los tiempos del franquismo cuando te... ¿Sabes? Te censuraban. Te censuraban, ¿eh, amigos? Contaban una película de 2 horas, la dejaban en 1 hora y 20 minutitos y ya le quitaban todo. Toda la escena porno. Sigue habiendo censura. No era la escena más porno y... Era la otra. Sigue habiendo censura, ¿eh? Bueno, no, quitamos el tema, pero charramos y no avanzamos, así que vamos a seguir. Vamos con Steve Bay. ¡Gracias! Yo me haré leyendo. Grandísimo guitarrista. No sé si sabéis la noticia, pero han tenido que operarle de su mano derecha. Bueno, ya está bien. Yo no lo voy a echar de menos. Iba a estar una... La puerta, Sergio. Iba a estar una buena temporada sin tocar. Bueno, eso tampoco decía, está mal, ¿eh? ¿Y qué tocaba? La guitarra. Pero eso... Sigue el tema, escucharlo, ¿eh? Pero lo que iba a decir, que eso decía que iba a estar un tiempo sin tocar, pero no, sí que ha tocado y ha hecho y ha compuesto una canción tocada exclusivamente con la mano izquierda. Y la verdad es que suena un temazo y pero tal. El mástil solo, o sea, como haciendo tapping con una mano. Y bueno, y haciendo otras cosas. Bueno, técnicas le sobran. En el vídeo podéis ver, ¿no?, todas las técnicas que usa solo con la mano izquierda. Y la verdad es que es una maravilla, es para verlo, la verdad. Sí. Amigos, WhatsApp a favor de la libertad, ¿eh? Libertad de expresión. Bueno, libertad. Cuando acabe, usa tu libertad, no, pero no ahora escuches, déjame, no la escuches, ¿qué es lo que quieres? Bueno, Pues eso, que se ha lesionado de la mano izquierda. Bueno, pues ya está. Ya le he dicho todo lo que tenía que decir. Así que el tema se llama Knapsack. O sea, que toca con la izquierda en vez de con la derecha. Sí, con la guitarra, como bien sabes, usa la derecha para golpear la cuerda y la izquierda para las notas. No lo sabía. Oye, ¿qué estás diciendo? Pues, que soy un desgraciado, ¿eh? Pues usa solo la mano izquierda, eso, sobre todo haciendo mucho tapping, pero aún amigos, no preparaos que viene el Pepe después, ¿eh? Quiero escucharlo. Y nada, pues el tema Knapsack, que significa mochila, no sé por qué, y nada, pues, y si puedes el vídeo, ver las técnicas, cómo usa la guitarra, es una pasada. Así que nada, ahí tenéis Snapshot de Steve Bay. Ahí hemos tenido Steve Vai, que con una sola mano hace más que todos nosotros con todas las manos juntas. Bueno, bueno, hay excepciones, es tremendo. Pero... Bueno, me refiero con una guitarra. Ah, no, me está hablando de solitario. Ay, perdón. Relajémonos. Bueno, amigos, llega el gran momento. Venga, venga, Pepe. Me ha gustado, bueno, amigos, me gusta el tema. Os traigo, como siempre, una bandita de Casa Nostra con un artistaza, con un artistazo, mejor dicho, un superartista. Y me refiero a Luis Blanco and the Black Angels, con el tema Violencia Policial, Distopia de una Pandemia. O sea, te has soltado, ¿eh? Sí, me he soltado, lo estoy analizando. Que esta canción es fruto de las improvisaciones musicales desarrolladas por la banda en las pocas sesiones que pudieron hacer por culpa de esta pandemia. Y la letra está desarrollada en un hecho... Espera, que no leo. La letra está... Joroba. Bueno, Pepe... Está inspirada en el hecho real acaecido en las manifestaciones allá por el 87, donde un estudiante recibió un tiro por parte de la policía. Y como he dicho antes, un artistazo de primera que, aparte de su banda, también fue vocalista de Perfect Stranger, banda tributo a Purple, donde compartió nada más y nada menos que con Ian Paice, y donde también tenía una banda paralela acompañado a Vinny Appice en otro proyecto. Oye, nada, mara me va. Y lo que decía, Luis Blanco, artistazo que se ha codeado con la creme de la creme. Y sin más, os dejo a Luis Blanco ante Black Angels con el tema Violencia Policial. Bien. Bien leído. Bien, venga, Pepe, estás lanzado, ¿eh? Me he lanzado. Adiós. We'll be right back. Bueno, chavals, una vegada aquí en aquest moment. La verdad es que estamos haciendo un salto un... adelante, un salto atrás, ¿eh? Esto sí, es, bueno, aquí es metido esta gran frase de Luis Blanco. És molt cap enrere aquest so. I jo, l'altre dia, com a estudiós del metal... Sí, tu tenies totes les revistes... Com a estudiós del metal, com a estudiós del metal, doncs l'altre dia em vaig fer una pregunta, perquè... quina va ser la primera formació, diguéssim, en tocar heavy metal, no? La inscrita em va sentar, tio, però dic, hòstia puta, tio. La primera formació inscrita que tocava heavy metal... És possiblement Scorpions. Què? Què? ¡Comor! ¡Ese pedazo! Bueno, David, ya sabéis, es no. Conductor. A quin any es va... Todo lo que diga va a misa. A quin any es va escriure Led Zeppelin? A quin any es va escriure Black Sabbath? Bueno, los Scorpions son después. No. A quin any es van inscriure Scorpions de Scorpions? A veure, en el SCAE, com collons es digui, en cada país. Saps a quin any es van inscriure Scorpions? Abans de treure l'Eros on Crow, que va trigar pràcticament 8 anys en sortir. Bueno, sí, 70... Sí, 72. El Eros on Crow, i claro, i ells són del 65. No. Sí. 64. Però 64. Led Zeppelin, saps a quin any es van inscriure? Sí, però vamos a ver. Black Sabbath, saps a quin any es van inscriure? Aquí, con todo el respeto a nuestro conductor, líder absoluto, y lleva 20 años en las ondas, uno de los grandes. No. Gracias. Ríete del pirata y toda esta gente, que son todos unos matas comparado con este tío, que lleva toda la vida ahí. Y que antes tenía no hasta pelo y no todo. Tenía todas sus greñas y todo, ahora que las el ha perdido. No almuerza en taza. Exacto, almuerza en taza y tal. Pero claro, pero tú has escuchado el primero de Scorpion, ¿tú crees que es un RPG heavy metal el primero de Scorpion? Bueno, y el segundo, ni el tercero. Bueno, pero el segundo. Vale, y el primer de Deep Purple. Speed is coming. Speed is coming. Y el primer de Deep Purple. Tiene algunas cosillas potentes, sí. Tiene algunas cosillas, pero. Diguéssim, a partir del de Nelson Crow, sí que es verdad que el Uli John Roth se ocurra más, diguéssim, como un hard rock diferente. Bien, el sonido, ya te digo, Scorpion, es el típico LP que ha servido sobre todo de posavasos para muchos. Porque gente. Scorpions... ¿Estáis de acuerdo? No, de sí, posavasos, señor. Lo habéis comprado ahí en el kiosco y habéis puesto, de esto no sirven más que para un posavasos, para que no me manche la mesa. No, si hay alguien que no está de acuerdo, que nos mande un WhatsApp, al no sé qué número. Bueno, era el tema que crees, eso una mica de... De ambient, perquè bien. La penya comenceu a mirar una mica cap enrere. Bien, David ha estat 4 hores en un ascensor. 4 hores, y durante 4 hores se piensan muchas cosas. Vosotros pensar que estáis en 4 hores. Y encima había desayunado en taza y por lo tanto se estaba meando. Tú imagínate las cosas que te pueden llegar a pasar por la cabeza. La angustia. Lo pichó, vis como un primer. Yo también. Y coge la ascensora. Pues te jodes. Bueno, es podeu escoltar avui mateix en directe a través de les zones. A través de Radio Espí. Aquí se puede decir lo que nos dé la gana en la libertad. Vale, y a través de Asalto Mata Radio Rock en directe, 24 hores de programes de rock i de heavy metal a través d'aquesta fulla web Asalto Mata Radio Rock. Vinga, Santi, salutacions, que ens estan escoltant. Venga, Josep, amigo. Pipa. Sí, una abraçada. Vinga, Àngel, és el teu torn. Pues amb yo... la teva gorra taronja de la Roda, sí, que vas canviar. Viene a cuento la gorra. I vas punxar, i a partir d'allà, doncs, el tema... No me cabe muy bien, no però sí. No punxis amb el tema aquest. Y es que voy a coger el testigo de aquí de Sergio, como si fuera de la familia, y me voy a jugar metafóricamente, el brazo izquierdo de cualquiera de los miembros de aquí del programa, el brazo izquierdo. Los miembros no me los juego, el miembro no se juega. Ahí. Ningún miembro. La extremidad izquierda me la voy a jugar, de cualquiera de los miembros del programa, porque voy a hacer un canto a la libertad, y es que, como ya sabéis, estoy convencido de que los últimos actos de lucha por los derechos civiles, por la libertad, hablamos de la batalla de Urquinaona o por Pablo Hasél, sí, de nuestra Juvent, sí, esa batalla por la libertad, la banda sonora yo creo que ha sido básicamente el Bella Ciao, Manu Chao y Rage Against the Machine. estoy convencidísimo. Yo estoy de acuerdo también. Vale, ya pasa el tema, Ángel. Ya y está. De ahí, el siguiente. Vamos a sacar un tema de su segunda galleta. Ya sabes, un grupo que solamente tiene tres discos originales. O sea, muy poca cosa. Pero que tiene exactamente iguales, así que tampoco hay problema. Sí, sí, bueno, pero tiene bueno, un siguiente alcance... tema. Muy bien, gracias, Ángel. Tiene un alcance. Toda gente pasa en los que está muy bien. Tiene un alcance. Y esto es lo que me ha hecho realmente desempolvar este segundo disco, leyendo las noticias, y es que iban a hacer una gira a mediados del año pasado, se tuvo que posponer, con no uno, no dos shows, cinco shows completos en el Madison Square Garden. O sea, algo increíble, pero increíble, al nivel de Bruce Springsteen. ¿Sabes que yo he visto a Rage Against the Machine? Por accidente, ¿eh? Estaba en un sitio y tocaban. ¿Y qué tal? Pues muy mal. Pues estuvieron muy mal. Todo esto bueno. Que estás diciendo, dije, siguiente. Bueno, pues nada, vamos a poner sin más el tema Vietnam de ese Evil Empire del año 96, con un sonido, atención los que estáis más estudiosos del tema, muy, muy Sabbath de su última etapa, de la etapa 13, ya lo veréis, a esos redobles y tal. Y lo vamos a dedicar a un hombre que siempre está al pie del cañón, A. Marín. Con todos vosotros, Rage Against the Machine. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Turn it off. Bueno, habéis tenido ese, para mí, ese temazo, y efectivamente en las redes sociales nos habéis estado asaltando con la solución al enigma que planteábamos también de ese sonido de caja, de redobles, de timbales, de la batería de Brad. Brad es el batería, sí, de los Rage Against the Machine. Y efectivamente, porque este batería de los Rage tocó en el estudio y grabó el disco 13 de Black Sabbath, por imposición, bueno, por consejo, digamos, de Rick Rubin. Luego la gira, ya entró el Tommy Cufletos, ¿vale?, que es el que realmente quería Ozzy Osbourne, que es el batería, era la batería de su banda en solitario. Pero atención al dato, fue Brad Wilk. Bueno, pues atención ahora a una noticia, perquè jo passo d'un país a un altre i aquesta penya pues està mariconada i no escolta, diguéssim, música a vegades bona. Dins de lo que va ser l'escenari de Florida, amb les actuacions de diverses bandes i els festivals aquests que diguéssim que no festivals, les promocions per saber quina és la formació que guanya, no? Doncs va sortir els Diabolical. Diabology, és Diabology. Van ser 14.700 i pico de vots els que els van donar com a guanyadors de la promoció. Això els va portar doncs a gravar-lo, que és el seu primer LP. Aquesta penya doncs està confrontada amb una espècie de trash black, que en aquest tema que vaig a posar, Seas of Eternity, és l'oficial del vídeo, i que no ho acaba de demostrar, però bueno, tenen una certa qualitat perquè la penya va anar cap allà i ho va fer, gràcies a allò van gravar el que és el seu primer LP, Nobody Believe in Me, i aquí tenim aquest tema, com us dic, Diabology, Seas of Eternity. Bueno, pues que teníamos las Diabology y las formaciones que va a estar dins de como pionera. I, com a campiona dins de lo que és el seu estatus, no? Anem a escoltar, a veure, una altra coseta. Hòstia, m'estic rebotant, no? Què? Warrior Panda. Què és el que busques, Sergio? Bueno, vamos a hacer una cosa. Miguel, ponte un tema tú, porque yo ahora mismo estoy un poco descolocado. Bueno, tenim un petit col·lapsus aquí. Ja sabeu que es podeu escoltar directament a través de les 3w.radiodespí i a través de demà del nostre Facebook i, bueno, a través de Salto Mata Radio Rock. Miguel, continua, si es possible. Vamos a seguir, ahora sí que vamos a seguir con un clásico no muy conocido, pero antes estábamos, bueno, Sergio ha dedicado un monográfico sobre el power metal europeo. Pero también al principio se habló mucho del power metal americano. Más que un power metal, era un heavy metal clásico de los 80, pero más rápido, más acelerado y sobre todo muy compacto, ¿no? A diferencia de Europa. Hostia, el primer EP de Obsession que estoy veient per aquí, tío. El sonido. ¿On participava el señor? Mike Bestera. Bueno, pero bueno, eso. Es que me estáis adelantando, pero bueno, en principio estaba hablando un poco del sonido americano más compacto y sin embargo, por ejemplo, Helloween es un sonido que se oye perfectamente, ¿no? Cada instrumento, la guitarra por un lado, el bajo, es muchísimo más melódico. Es mucho más melódico. Sin embargo, el americano es más trayero y más compacto, más sólido. Más burro, dicho. Sí, no sé. ¿Qué te parece, pero, compacto? Sí. Tú lo has dejado demasiado como se nota que has estudiado. Burro, amigo. Pues sí, pues también se puede decir, sí, para resumiendo. El caso es que, bueno, hace nada, un 13 de marzo de 1986, debutaban los Obsession con su primer disco, Scar for Life. Gran disco. Marcado de por vida, el título. Marcado de por vida, Scar for Life. Anda. Ah, claro. Y yo pude. Eso también es un disco de horror, tú. Que me acuerdo que me lo dijo mi colega Sasson. Marcado de por vida. Gran título. Yo pude una cosa. Marcado de por vida, porque está todo lleno de tatuajes. En aquella época, no sé si algo se recuerda, pero Miguel Seu que sí. Ese estaba en la gasolinera, ¿eh? Y había dos kioscos a San Ildefons. Dos quioscos al frente de fons. Ajá. Que venien els cassets aquests junt amb els Street Fighter, els Verity. Sí, total. I allà ens el van comprar entre tres col·legues, el Scarlet for Life. Sí, total. 395 pesetes. Entre tres col·legues, para que veis, amigos. 395 pesetes. Yo lo tengo en vinilo. Qué cabrón, tío, pues. Tienes un puto chollo, tío. ¿Lo tienes o aquel día que yo vine? No, ¿te acuerdas? Seguro que lo tienes en la tienda. Yo lo compré y lo debería tener. ¿Tú recuerdas que me diste una bolsa de Corte Inglés? Sí, pero estaba llena. Ay. Bueno, yo no te la di, te la llevaste. Bueno, hostia. Bueno, y sobre todo es conocido, sobre todo ha trascendido, pues eso, como bien decía David, Michael Bestera, pues cantante que luego ha estado en Lowness como Lowness y muy más. Pero Lowness, ¿sabes que se pintaba el tío que parecía un chino también? Sí. Le maquillaron, bueno, y tal. Y ahora con los Animetal, que es un grupo que está con Rudy Sarzo y otras también leyendillas del metal, que hace como una especie de versiones del anime, de este japonés. Y bueno, estas navidades han hecho también, estos Animetal también han hecho como villancicos y tal, y canciones navideñas. No pongas villancicos, ¿eh? No, voy a poner el Scar for Life, si no os suena, seguro que en cuanto suenen las primeras notas del riff diréis, hostia, esto lo he escuchado yo, pero mil veces. Y además sonaba a kiosco, ¿no? Sonaba a cueva. Y a gasolina. O gasolinera. Olía a gasolinera. Así que nada, aquí, y bueno, con el tema que abre el disco y que da título al mismo, Scar for Life. Ahí tenéis a los Obsession. Gran disco. Bueno, hay una intro previa, ya sabéis. Yeah. Bueno, ahí hemos tenido a Obsession, menudo trallazo, tremendo cómo suena un disco del 86, bueno, ya tiene una pila de años, pero aún así, una maravilla. Os recomiendo, si no lo habéis escuchado o si os suena esta canción, echéis mano al disco completo porque es totalmente... Es muy bueno, muy bueno. Muy bueno, muy bueno. No ha trascendido, la verdad es que gran cantante. Es infravalorado, pero bueno, es brutal. Y de hecho, no hace mucho, unos años, volvieron a sacar un nuevo disco. La verdad es que es muy bueno, pero tampoco ha trascendido y tampoco ha tenido continuidad. Es una lástima. Pero bueno, podéis seguir escuchando a Bercera, ya os digo, con el anime metal este de japonés. Bueno, pues nada, amigos, vamos a continuar ya que acabo con mi rollo. No eres un hombre de... He recibido muchas críticas, no, pero... Y no eres un hombre de palabra. No pasa nada, pero ahora la voy a joder porque... No eres un hombre de palabra. Voy a poner por fin una novedad, y en este caso un grupo de Grecia que se llama Warrior Pact. Pacto Guerrero, ¿no? ¿Puede ser? El Guerrero, sí. Y aquí rescatamos al cantante que me habéis censurado, al cantante Daniel Heyman, que ha vuelto. Daniel Heyman, el cantante de los Lost Horizons. Un personaje que, pues bueno, pues ha tenido que... Me imagino que se habrá dedicado a la construcción y todo eso que se dedica a los jefes cuando lo dejan. Construcción o carpintero y... Ebanista. Y bueno, el tío aún está en forma. La verdad es una banda griega. Y voy a poner un temita, pues que... un temita que tiene unos aires a los Maiden, la verdad. No es tan power metal, pero os recomiendo este disco, ¿eh? No, no suena mal, sobre todo por el cantante. El tema que ha elegido David, tú que ves bien... ¿Yo? ¿Parras a mí, tío? ¿Cómo se llama el disco? Que no me acuerdo. ¿Estás parrando a mí? El tema es Saba Strife. ¿Y el disco? El 10 se titula de... Hostia, lo que pasa... ¿Lo ves? No tiras huyeras, tú tampoco. No, no, no, no, lo que pasa... Aquí está todo lleno de topos, ¿eh? Lo que pasa aquí, el mal rey. De Matt King. No, el mal no, el rey loco. Es que la cagas y todo. Es que... No, ya sabes, David, de la época cuando se estudiaba francés. ¿Qué has dicho? En verdad, Matt. Pero bueno, se ve como crítica. Bueno, pues nada, amigos, ahí tenéis algo actual para que no digan. Venga, pues aquí tenéis al Warrior Pat. No tienes palabra, Sergio. Bueno, ya me habéis jodido la canción a la mitad. ¿Qué quieres que te diga? ¡Tanca! ¡Eso, tío! ¡Que vas englobado! Doncs amb això, diguéssim, pràcticament tanquem el que és el programa de Metal Vortex d'avui. M'ha encantat. ¿Te ha gustado? Está muy guapo. Daniel Heyman, ¿eh? Está cantante muy guapo. De Los Horizon, que ha vuelto de la construcción. Ha tornat a la construcción. ¿Y qué ha fet? ¿De construcción o construcción total? Bueno, ya sabes. El de Amir repartía del catering a los colegios. ¿Habéis visto el documental? Sí, sí, sí. Que se pega, bueno, un balón que casi se mata. A ver, a partir d'una mena, dic, jo estic ficat des de les clavegueres. Les clavegueres del metal. Ay, ay. De Metal Vortex. I bona nit. Són les 9 del vespre. La temperatura és de...